me vas a dejar y no hay fuerzas con que el poder retenerte, amor, dime. Cuéntame la razón y si me equivoqué, hoy te pido perdón. Enamorada de él y dejas entre las sábanas la...